quisiera decir que te extraño, no quisiera decir que aún te quiero, que no te puedo quitar de mi mente, que no te puedo olvidar. En las noches ya casi no duermo, si logro dormir yo te sueño, que necesito sentir tus caricias, tus besos, tu respirar. Tantas cosas te quiero decir, pero tú no estás aquí. Pasar.